Especial noche de Navidad. Navidad 2012. 1. En todo el barrio del Albaicín se le conocía con el nombre de Tarina. Una muy bonita palabra que muchos decían que su significado era la que sueña. Y ciertamente que también por esto la distinguían sus padres, sus amigos y casi todos los vecinos del barrio. Porque ella, aún todavía de corta edad pero hermosa como la flor más fresca, era una niña muy soñadora. La niña que más soñaba tanto en el barrio como en la Alhambra y en toda Granada. Por esto y su alegría y ganas de jugar y hacer cosas para los demás, muchos también la respetaban y querían. Especialmente dos niños algo mayores que ella y que vivían cerca. El pequeño, que era como lo llamaba ella, tenía el pelo rizado, ojos grandes y vivos y su entusiasmo tampoco tenía límites. Ella lo quería mucho y por eso continuamente lo buscaba tanto para jugar como para charlar sentados en las puertas de sus casas, frente a la Alhambra y también para planear alguna aventura. El mayor era el líder del grupo porque siempre se mostraba muy valiente y resolvía las dificultades de la mejor manera. Tenía el pelo moreno, ojos chicos, cara redonda y el color de su piel también era morena. Ella lucía una melena castaña muy reluciente, la expresión de su cara era dulce, los ojos le brillaban como luceros en una noche sin luna, con tonos verdes azules y el color de su piel era blanca y reluciente como el sol sobre las cumbres de Sierra Nevada. Los tres tenían un amigo en común que llamaban el anciano. Vivía solo este hombre mayor, no lejos de la casa de la niña y en un edificio pequeño. Se pasaba el hombre las horas, los días, las semanas y los años, sin más compañía que un pequeño perro y la figura de la Alhambra que se veía claramente desde la puerta de su casa y desde las ventanas. Parte del tiempo del día lo dedicaba a preparar, labrar, sembrar y regar las tierras de un pequeño huerto junto al río Darro. Y por las tardes y días soleados, daba paseos por las orillas del río, calles y plazas del barrio y de Granada. Siempre solo, siempre mirando y saludando a unos y a otros y siempre como esperando la llegada de alguna persona que nunca se presentaba. Y como la niña se daba cuenta de la soledad del anciano y apreciaba su bondad y ternura, con frecuencia se sentaba en la puerta de la casa, frente a la Alhambra y le preguntaba: «A lo largo de tu vida, ¿has tenido tú alguna vez algún sueño?». Y el anciano, como le dolía el alma al traer a su mente los recuerdos, meditaba un momento y luego decía a la pequeña: «Yo de joven tuve muchos sueños y todos muy hermosos. Y a lo largo de tu vida, ¿has conseguido realizar algunos de estos sueños tuyos?». «Ni siquiera uno». «Entonces, ¿para qué sirven los sueños?». «Los sueños, todos los sueños y todas las personas, siempre son muy importantes. Pero, ¿para qué sirven?». para llenar de sentido la vida y proyectar luz y alegría en el camino que a lo largo de la vida recorremos. Y al oír estas reflexiones, la niña se quedaba mirando fijamente a las torres de la Alhambra y durante un buen rato ya no preguntaba más. No llegaba a comprender lo que el anciano le decía y por eso, pasado un buen rato, sí de nuevo le preguntaba: ¿y si tuviste, cuando fuiste joven y luego después, sueños tan grandes y bellos, cómo es que ahora vives solo y tan pobremente? Y suspirando el anciano, con tono melancólico, exclamaba: si yo te contara, mi querida niña, si yo te contara, nadie te quiso nunca. Creo que nadie, aunque yo sí quise a muchas personas, y que fue de estas personas. Algunas se marcharon lejos de aquí y nunca más supe de ellas. Otras se hicieron mayores, tuvieron enfermedades y murieron como todas las personas en esta vida. Y otras, aquellas que amé profundamente y les di lo mejor de mis sueños, me ignoraron porque siempre decían que yo no era lo que ellos necesitaban. Y al pronunciar estas palabras, la niña se daba cuenta que muchas veces el anciano lloraba, a su manera, como escondidas en silencio y como si algo le doliera mucho en el corazón y en el alma. Le preocupaba a ella este silencioso sufrimiento y soledad del anciano y por eso, un día de otoño, lluvioso, gris y frío, ya cerca de la Navidad, les dijo a sus dos amigos: tenemos que hacer algo para levantarle el ánimo. ¿Por qué dices eso? Cada día que pasa lo encuentro más solo. No tiene a nadie que lo cuide y le dé un poco de cariño. Y sin embargo, él siempre ha sido bueno con nosotros y todos los vecinos de este barrio. ¿Y qué es lo que a ti se te ha ocurrido que podemos hacer por él? Yo he pensado varias cosas como compartir con él nuestra comida, darle compañía cuando esté solo en su casa o pedirle que juegue más con nosotros. Pero a vosotros, ¿qué se os ocurre? Y después de pensar ellos un rato lo que la amiga les proponía, el mayor aclaró: se acerca la Navidad y, como en estas fechas todas las personas se comportan mejor entre sí, podríamos proponerle que nos ayude a montar una pequeña obra de teatro. Y despacio y con detalle, el líder del grupo explicó a sus amigos lo que se le había ocurrido. Segundo, aquel mismo día, al siguiente y el otro, los niños se dedicaron a poner en marcha la idea que se les había soñado. Y como al final también ellos pensaron que era mejor darle una sorpresa al anciano, a los vecinos y a sus padres, pensaron mantener en secreto parte de su aventura. Sin embargo, cada tarde comenzaron a ir a la casa del anciano y en la puerta frente a la Alhambra o sentados al calor de la chimenea frente a la lumbre, compartían con él ratos largos. Le preguntaba a la niña cada día más cosas porque ella iba descubriendo que la vida del hombre que tenían a su lado estaba llena no solo de sabiduría, sino también de historias muy hermosas. Y así fue como un día, sintiéndose ya amigo por completo de los niños que les daban compañía, les dijo: «Una tarde de estas voy a contaros la historia más importante que me ha ocurrido en esta vida». «¿Es triste o alegre?», preguntó enseguida la niña. «Para mí, no solo es triste, sino muy desgraciada. Pero para otros, depende cómo se mire». «¿Y por qué es triste para ti?». «Os contaré la historia completa un día de estos y entonces lo comprenderéis». «¿Qué día será?». «Cuando yo me sienta con fuerzas y vosotros queráis escucharme». «Nosotros, como ahora la Navidad ya la tenemos encima, queremos vivir experiencias interesantes». «Y aunque tú dices que tu historia es triste, seguro que también será bella». «En Navidad, las personas, además de reunirse en las casas y comer mejor que otros días, también es bueno hacer un repaso de la vida propia». «¿Y eso para qué?». «Para no olvidarse de aquellos que ya no están y, sobre todo, los que fueron buenos y para sacar consecuencias de las experiencias vividas». «¿Y aquellas personas que no fueron buenas con nosotros, también hay que recordarlas en estos días de Navidad?». «De esas personas malas y que hacen daño a los que nunca hacemos mal a nadie, os contaré algo muy interesante antes de que la Navidad llegue». Y al partir de este día, los niños buscaban al anciano cada vez con más interés, porque iban notando que, según se acercaba el día de la Navidad, el hombre se entristecía más y más. Tanto, que algunos días ni salía de su casa o no se levantaba de la cama. Ellos le traían algo de comida y se la daban y también buscaban leña entre los vecinos, encendían la lumbre en la chimenea y le decían: «Tienes que animarte comiendo esto que te traemos y calentándote porque la Navidad son días bellos». Y el anciano callaba. La niña le preguntaba sin parar, como había hecho siempre. Y en una de aquellas preguntas, un día supieron algo de la vida del anciano. Fue justo cuando la pequeña le preguntó: «¿A ti te gusta la música?». Y el anciano le respondió: «Una de las cosas que más me gustan en esta vida». «¿Y qué clase de música?». «La música, toda es bella. La que sale de las cuerdas de una guitarra, la que desgranan los pájaros cuando cantan, la que emana de la corriente del río mientras se desliza y se marcha, las canciones que cantan los enamorados». Y la niña meditó un momento y luego dijo: «Es que nosotros estamos preparando algo muy especial, como una sorpresa el mismo día de la Navidad. Y te hemos hecho esta pregunta porque nos gustaría conocer a alguien que supiera quisiera tocar y la guitarra. ¿Tienes tú algún amigo que pueda ayudarnos en esto?». Y al oír esto, el anciano guardó silencio. Luego se le escapó un triste suspiro y, pasado un rato, dijo: «Sí que conozco a una persona que toca muy bien la guitarra. La conocemos también nosotros. La conocéis porque es un buen amigo vuestro. No serás tú. Nunca antes os lo había querido decir porque es parte de la historia que he prometido contaros. Ahora no tengo guitarra porque esto también es algo clave en la historia que os tengo anunciada. Y la niña, en ese momento, cayó en la cuenta de algo. Miró a sus amigos y con una señal, les dijo que no preguntaran ni dijeran nada más al anciano. Al día siguiente, hablaron con unos vecinos y otros y a todos les pidió ayuda. Los vecinos, al saber lo que los niños planeaban, generosamente les dieron lo que cada uno podía y al final de la tarde, fueron a la casa del constructor de guitarras. Le compraron la mejor, la más bonita y de sonidos más hermosos. Fueron rápido a casa de su amigo el anciano y le entregaron el regalo que le habían comprado. Al ver este la guitarra, se quedó como parado. Miró a los niños, suspiró triste mientras se le caían varias lágrimas que torpemente se quitó de las mejillas. Cogió la guitarra y les dijo: «Sois muy generosos y porque vuestros corazones está lleno de inocencia, acepto este regalo». «Sí, acéptalo y anímate y nos tocas algo». «Ahora mismo, no tengo ánimo». «¿Qué día entonces?». «El día y momento en que nos juntemos para que os narre la historia que os tengo prometida». Conformados los niños, despidieron al anciano y al salir de la casa, sintieron como si en ese momento se les avivaran las ganas de trabajar duro en la aventura que planificaban para la noche de la Navidad. Por eso, al día siguiente y el otro, todo el tiempo lo dedicaron a ensayar, perfeccionar y montar la gran obra de sus sueños. Y llegó la noche de la Navidad. En la casa grande de uno de los vecinos, montaron un pequeño escenario, decoraron las paredes con flores y frutos de madroño y piñas de las montañas. Al caer la noche, convocaron a todos los vecinos diciéndoles: «Es una fiesta sencilla que hemos preparado para celebrar la Navidad y, especialmente, para compartirla con nuestro amigo el anciano. Por favor, venid». Acudieron los vecinos y los padres y cuando todos estaban sentados en la sala de la casa, llegaron los niños con el anciano de la mano. Subió la pequeña al escenario y dijo: «No es gran cosa lo que aquí vamos a representar, pero ya solo con la presencia de nuestro amigo el anciano, a nosotros se nos llena el corazón de gozo». Aplaudieron los vecinos y amigos de los niños y del anciano y enseguida ellos dieron comienzo a su pequeño espectáculo. Los tres niños, a su manera y con la ilusión propia de su edad, hicieron y representaron una pequeña obra de teatro y al final, pero todavía casi en mitad de la fiesta, la niña anunció: «Y ahora, nuestro amigo el anciano, nos va a sorprender con una bonita interpretación de guitarra». Reconocieron enseguida los vecinos la guitarra que días antes los niños habían comprado y al ver al anciano subir al escenario, aplaudieron emocionados. Le puso la niña una silla, le colocó bien la guitarra y le dijo: «Es el momento. Tócanos lo que quieras y cuéntanos la historia que nos tienes prometida». Con voz quebrada, agradeció el anciano el buen comportamiento de los niños y la presencia de los vecinos y luego dijo: «De las cuerdas de esta guitarra, voy a intentar sacar una melodía única. Y al mismo tiempo que toco esta melodía, os cuento la historia que le tengo prometido a los niños». Volvieron a aplaudir los amigos y vecinos enseguida. El anciano se puso a tocar la guitarra. Nada más arrancar de las cuerdas las primeras notas, todos los allí presentes se quedaron paralizados por la belleza de la música y la sensibilidad y sentimiento con que el anciano la interpretaba. Y al poco de oírse la brillante melodía, muy lentamente y lleno de sentimiento, el anciano dijo: «Era yo joven y una noche de Navidad, volví a mi casa con la guitarra después de haber tocado en una reunión de amigos. Estaba ya a 100 metros de mi casa cuando, surgiendo de la oscuridad y ante mí se presentaron dos jóvenes con mucha melena. Sin promediar palabras, me abrazaron, me tiraron al suelo, me quitaron el reloj que mi padre me había regalado de un abuelo suyo y luego me arrancaron de las manos la guitarra. Grité pidiendo ayuda, pero nadie me socorrió. Cuando por fin los jóvenes me soltaron, miré y los vi correr calle arriba perdiéndose entre la niebla. Y en ese momento, lo que antes mis ojos se presentaba, era como una la figura horrible, llena de maldad y rodeada de un halo diabólico. Seguí caminando, entré en mi casa. No pude dormir aquella noche ni el día siguiente ni el otro. Unos meses más tarde, vi de nuevo a estos jóvenes montados en un borriquillo que también habían robado. Subido en el animal, caminaban al borde de un tajo en el río Darro. Y vi que de pronto, el borriquillo se asustó, dio un gran respingo y lanzó a los jóvenes por el aire. Los dos cayeron rodando por la gran pendiente del tajo y, en el fondo, quedaron destrozados. Salió en ese momento de allí, como una nube de humo que desprendía un olor horrible de tan desagradable. En aquel momento y luego muchas veces después, supe que estos jóvenes habían sido convertidos para siempre en maldad y desdicha. Como si un ser mucho más grande que nosotros e infinitamente poderoso y bueno, los hubiera condenado para siempre a la destrucción más amarga. Terminó el anciano la narración de su pequeño relato y todas las personas allí congregadas permanecieron en el más absoluto silencio. También los niños. Siguió él arrancando hermosas notas de las cuerdas de la guitarra y pasado unos minutos, dijo de nuevo: «Pero esta noche, ayer por la tarde y todos estos días antes de la Navidad, en este barrio, entre nosotros y en concreto en estos niños, he visto y estoy ahora mismo viendo todo lo contrario de la historia que acabo de contaros. Tuve un sueño ayer por la noche y vi como si por encima de la alhambra, se abrieran las puertas de un cielo grande y maravilloso. De la mano de esta niña y sus dos amigos y rodeado de todos vosotros, me vi entrando a este fantástico paraíso. Y vi cómo estos tres niños y especialmente ella, se convertían como en ángeles transparentes, llenos de luz y colores. Un delicioso perfume lo inundaba todo. Y en ese momento, supe que el amor y la bondad de los corazones buenos e inocentes como los de estos niños, crean universos primorosos llenos de belleza. Tuve conciencia de que esto es el cielo que todos los humanos añoramos en lo más hondo de nuestras almas y la explicación exacta de lo que es la eternidad.